Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy viernes se cierra el plazo de inscripción para poder participar el próximo domingo en la 22 Carrera Popular Nutrias Pantaneras, un evento deportivo que cada año llega a nuestra localidad, coincidiendo con la jornada en la que se produce el cambio al horario de invierno. En torno a 500 atletas disputarán esta prueba el domingo a lo largo de un recorrido urbano de 11 kilómetros y medio. Desde la organización, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras se cuenta con 120 voluntarios que van a hacer realidad esta prueba para que de nuevo sea un éxito deportivo y turístico para la localidad. La competición dará comienzo a las 10 de la mañana desde la Plaza de la Estrella y, como es tradicional, la podrán seguir en directo a través de la programación especial que Radio Ubrique llevará a cabo el próximo domingo. La inscripción quedará abierta hasta hoy. Por ahora he estado mirando ahora mismito y ahí a 463. Esperemos llegar a los 500. Si no se llega a los 500, pues el mismo domingo siempre llega alguno y se puede apuntar. Lo que sí quiero dejar claro es que si se llega a 500 no vamos a poder meter a ninguno más. El cupo está en 500, ahí están las cosas preparadas para 500, hay 500 dorsales, va a ser difícil, pero viendo las cosas que los 460 y poco que hay, y a la hora que estamos, yo creo que a lo mejor quedan algunos dorsales para el domingo. Que tenga pensado apuntarse, que se apunte hoy, porque el domingo puede ser que se lleve la sorpresa, porque aquí, claro, hay 463, como bien digo, pero siempre hay alguna incidencia de que hay o algunas personas que pagan en el banco pero no se han inscrito como tal. Te llegan el domingo, mira, yo me he pagado, te traen el recuerdo del banco como que ha pagado y hay que aceptarlo. ¿Vale? Así que a lo mejor te estoy hablando de 463, a lo mejor hay 480. Sí, sí. Que siempre hay algunas incidencias por ahí que se subsanan el mismo domingo, pero vamos, que no cuente la gente que diga, anda, hay 463, domingo voy y me apunto. Bueno, pues se puede llevar a sorpresa, que de hecho ya el año pasado pasó, ¿eh? Y es desagradable para nosotros, ¿no? Que se desplace un corredor de, por muy cerca que sea, y que llegue aquí a Ubrique y que no pueda correr, ¿no? Eso no lo queremos. Que anoche salimos de la sede a las 11 y larga, y todavía se veía gente entrenando. Y estábamos a jueves y todavía estaban la gente haciendo el circuito de la carrera. Así que se ve que hay gente de todas las edades, desde niños con 16 hasta personas ya veteranas, que este año se va a ver, vamos, se va a notar que se ha incrementado y bastante los corredores de Ubrique. Y la gente, debido al horario que tenemos, la mayoría estrena a partir de las 8 de la tarde, pero vamos, que también son los que se ven a las 4, por la mañana temprano también, he visto yo un montón de gente. Esto desde la carrera en octubre, desde septiembre, desde que termina feria, ya se ve la gente estrenando y como somos, pues hacemos el circuito, aquí los de Ubrique hacen dicen, voy a correr las nutrias, pero es que antes de hacer la carrera la han hecho ellos ya por su cuenta 8 o 10 veces, así que se la tienen de memoria, ya saben dónde tienen que apretar, dónde no tienen que apretar, que eso también a nosotros ya pues nos sirve para estar más tranquilos, porque antaño empezaba a correr gente que no sabían ni conocían el circuito, y el circuito es un poquito exigente, los de Ubrique no lo notan, pero la gente que viene por ahí dice que es una carrera dura. De hecho, normalmente los que ganan son atletas que vienen preparando los cross, que empiezan ahora en noviembre y en diciembre, y vienen a Ubrique nada más que para prepararse, porque dice que es un terreno propicio para hacer cross, porque tiene muchas cuestas, bajadas, subidas, así que, vamos, que los ubriqueños están acostumbrados a esto. Aunque, modestia aparte, las nutrias tienen mucha culpa de que la gente se haya echado a la calle a correr. Probablemente, los mismos miembros del club, yo todavía no estaba en el club metido, pero me comentan que las primeras carreras eran 12 socios y tenían que correr casi los 12, porque entonces que no había gente de Ubrique, van corría uno, dos o tres de Ubrique. Así que los mismos socios tenían que trabajar, terminar su trabajo, hacer la carrera y luego seguir trabajando. Ahora hoy día ya, hasta nos estamos planteando que como siga esto así, los del club somos los que no vamos a poder correr, porque hace falta muchísimo más trabajo. No es lo mismo llevar una carrera con 150 personas, con 200 que con 500 que llevamos ahora. Aparte, ya se vio un año que dejamos las inscripciones abiertas, se presentaron aquí 700 corredores y Ubrique no tiene infraestructura para 700 corredores, así que de ahí que hayamos puesto 500 atletas nada más, que así para nosotros, para el pueblo y para todo es mejor. Nosotros 500 corredores lo llevamos bien, si metemos 700 se nos va de las manos, así que preferimos tener a los corredores contentos y la única manera es esa, acotarlo, 500, y así va todo rodado. Son corredores, solamente, luego vienen sus acompañantes y demás, que en el pueblo se pueden meter 1.500 personas fácilmente, porque el que viene no viene solo, viene con la familia, viene con los niños, con los primos, en fin, además que ya se ve el ambiente que hay en todo el recorrido y en la Plaza de la Estrella en particular, ¿no? Que el pueblo se ha totalmente volcado con la prueba, así que ya digamos que es una prueba deportiva, pero también ya a nivel turístico también, una vez que termina la carrera, el pueblo está lleno de gente. Y darle las gracias a todos ellos, porque la verdad es que están todos los años que ya no hay ni que avisarlos, ya son prácticamente los mismos, si se nos olvida alguno ellos nos llaman, y contamos con la friolera de 120 voluntarios, que se dice pronto, 120 voluntarios para una prueba de 11 kilómetros escasos. ¿Qué quiere decir? Que está por pueblo volcado, porque en cualquier prueba de por ahí, con 20 o 30 voluntarios, vas que te mata, pero aquí, claro, aquí que todas las bocas calles que hay que cubrirla, los avituallamientos, también en cada avituallamiento hay 4 o 5, el que está encargado de la cocina también son otros 4 o 5, en fin, 120 voluntarios contamos anoche, que le estuvimos dando ya su respeto correspondiente y todo eso, 120, así que fíjate tú si tenemos voluntarios, ¿eh? Gracias a Dios, y que no nos falten. Otras citas a destacar para el fin de semana: la Peña Flamenca de Ubrique retoma el ciclo de actuaciones propio de la programación otoño-invierno. Será esta noche a partir de las 10:30 en su sede en la Plaza de la Verdura. Para hoy se ha previsto la actuación al cante de Manuel Monje, que estará acompañada a la guitarra por Jesús Rebeco. El acto estará presentado por Javier Delgado, integrante de Radio Esquina FM de Sanlúcar de Barrameda. Por otro lado, mañana sábado 24 de octubre tendrá lugar a las 12 del mediodía en el convento de Capuchinos en la inauguración de la exposición de fotografías Paseando por Ubrique de María Luisa Amaya. Dicha exposición, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique junto con el Club Fotográfico Juan Rivera de Puerto Real, podrá visitarse hasta el 8 de diciembre. El horario de apertura de la muestra será de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 6 y domingos y festivos de 10 a 2 de la tarde. También durante este fin de semana se celebra en nuestra localidad el 21º concurso ornitológico Sierra de Cádiz, que se podrá visitar en unas instalaciones ubicadas en el Paseo del Prado número 1 junto a Fotoalba. Las visitas a la exposición del concurso ornitológico se pueden realizar hoy viernes en horario de tarde de 8 a 10 y mañana sábado en horario de mañana de 10 a 2 y de 4 a 9. El pasado fin de semana ya tenía lugar el enjuiciamiento de todos los ejemplares participantes en este concurso. Le recordamos que en el concurso participan canarios en las categorías de color, postura, fauna europea, híbridos y exóticos. La muestra se puede visitar hoy viernes y mañana sábado. Y por otro lado, también podemos destacar una información que nos remiten desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, donde se informa que se ha clausurado el curso de Community Manager organizado por la Delegación de Juventud a través del Centro de Información Juvenil de Ubrique, estando presente en dicho acto el concejal de Juventud, Antonio Martel Moreno. Esta acción formativa ha propiciado la iniciación en el conocimiento de cuestiones relacionadas con esta novedosa faceta laboral, tales como la definición, rol y funciones de la persona responsable de esta comunidad, el análisis de las principales redes sociales, Facebook en profundidad y usos comerciales de otras redes sociales. El desarrollo de esta actividad impartida por la consultora Diferenciados en el Centro Guadalinfo de Ubrique ha tenido una duración de 25 horas, contando con la financiación del Servicio de Juventud de la Diputación Provincial de Cádiz. Del mismo modo, desde el Centro de Información Juvenil se invita a los jóvenes de nuestra localidad a participar en el Taller Permanente de Empleo y Nuevas Tecnologías, EmpleaTIC. Se trata de un taller de formación básica sobre el uso de herramientas digitales. El taller se imparte los lunes y miércoles en horario de 4 a 7 de la tarde, siempre que exista un mínimo de 5 personas interesadas en que se imparta. El Centro de Información Juvenil también ofrece a los jóvenes de nuestra localidad información y orientación en el Programa de Garantía Juvenil de España. Los interesados se deben de dirigir al Centro de Información Juvenil en la calle Matadero sin número. Son los temas que podemos destacar en la jornada de hoy viernes. Gracias por su atención y buenas tardes.